pecho desierto. Así es el hombre a la presencia del Señor. De un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Será yo, mas yo soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Templo del Espíritu Santo, columnas fieles y apoyo de la verdad.